Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de la buena música, de la buena vibra. Y en este caso, para este miércoles, para este día, para este miércoles 26 de mayo, vamos a enfrentar a dos grandes, como lo establecimos la semana pasada. Vamos a dejar los miércoles de enfrentamientos, vamos a dar en la jeta a alguno de los grandes de la música. Y pues ya en Twitter hay una encuesta en la que usted puede ingresar de inmediato y votar por su artista preferido. Y esa es la idea, que interactuemos usted y yo, que minimicemos esa brecha, esa distancia que nos separa, pero que sin duda alguna nos une gracias a www.eltunnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Los voy a acompañar durante las próximas dos horas en un duelo musical, que en la primera hora vamos a enfrentar a dos grandes del heavy metal, a dos grandes que usted conoce, que usted ha escuchado, que usted de pronto ha rock and rollado durante su vida, y en este momento pues va a decidir cuál de estos dos es su favorito. Y en este momento en Twitter hay una paridad completa, 50-50, qué cosas, caramba. Ya vamos a conocer quiénes son. Por ahora quiero agradecer a nuestros amigos de improvisandoradio.co, también a nuestra emisora, emisora 90, también nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia César Radio Rock de Classics y 93.1 FM Radio Estrella en Cochabamba, Bolivia. En los FM, en la frecuencia modulada en Bolivia, estamos también generando esta señal que pues originamos desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Entonces, voy a presentarles al primer contendiente de esta batalla, de estos rounds que vamos a tener durante esta hora. Y como les digo, es un clasicazo. Es uno de esos artistas que hace parte de la historia viva, aunque los científicos no se pueden entender por qué este señor sigue vivo después de tantos excesos y tantas cosas que le ha metido a su cuerpecillo. Pues este señor sigue ahí, sí, es una leyenda viva. Y ha hecho de todo, ha hecho realities, ha hecho música, se ha comido murciélagos, lo echaron de una de sus bandas, después se fue como solista. Y aquí vamos a navegar dentro de esas vertientes que Ozzy Osbourne nos dio. Así que empecemos este recorrido en la nave del rock con el gran Ozzy Osbourne. Así les doy la bienvenida a todos ustedes. Póngase cómodo, que lo que viene es muy buena música. Por un lado tenemos al gran Ozzy Osbourne. Y por el otro lado, ya veremos quién es el que se va a enfrentar con Ozzy en estas contiendas de miércoles aquí a bordo de la nave del rock. Bienvenidos. Muy bien, aquí tenemos a este gran artista Ozzy Osbourne, que está en una esquina esperando con qué lo van a atender. Mientras que yo saludo a nuestros oyentes que ya muy juiciosamente y desde más tempranito estaban votando en Twitter. Se preguntarán por qué en Twitter. Pues digamos que es la red social que permite más fácil, da esa facilidad de hacer encuestas. Anteriormente hacíamos esto en Facebook. Digamos que también Instagram tiene esa opción de encuestas, pero lo hace a través de las historias y digamos que es como más, no sé, se nos complica de pronto un poquito, pero en Twitter tenemos esta opción de encuesta en la que sigue la paridad 50-50 para Ozzy Osbourne y el otro 50 para el siguiente artista que viene a continuación. Que si usted nos sigue en Twitter, ya sabe quién es, ya sabe quién es. O si de pronto ya está también en nuestro grupo en WhatsApp o en nuestro canal, bueno, en nuestro perfil de WhatsApp más bien. Pues bueno, también se enterará quién fue, quién es. Te estará sospechando pues también. Un saludo para Iván Pinza. Un abrazo, buen día. Póngame a ver Warpix. Póngame Warpix de Black Sabbath. También es una opción colocar música de Black Sabbath porque pues sobre todo en esta etapa cuando hacía parte Ozzy Osbourne. Muy bien. ¿Con quién vamos a enfrentar? Vamos a hacer algo muy justo y justa y pues digamos que en la historia un par muy similar a Ozzy, pues sin duda alguna es el gran Ronnie James Dio. Falleció en el 2014 desafortunadamente y a este señor se le atribuye la manito cornuda. Fue uno de los, bueno, no sé si fue el primero, pero digamos que la historia se le atribuye a que fue uno de los primeros artistas en saludar al público y a las diferentes fanaticadas, a la prensa y a donde tuviera él la oportunidad de hacerlo, con la mítica manito cornuda, como levantando los dos dedos de la mano extremos, y se formaba la manito cornuda, la que hoy, pues por hoy, es el símbolo del rock and roll. Así que, él también estuvo, pues usted bien lo sabe, en Black Sabbath, estuvo en Rainbow anteriormente, y aquí lo tenemos en solitario. Bueno, con la banda que se llama Dio. Así que enfrentamos a estos dos señores en esta contienda de heavy metal. Que como vemos en Twitter es muy pareja. Si usted no tiene Twitter, bueno, hágame el comentario como ya lo hizo Rodrigo y como posiblemente lo pueda hacer América, que tampoco tiene Twitter. Ya Rodrigo dijo, me voy por Ozzy y de hecho puso canción ahí. Este es Dio, Holy Driver a bordo de la nave. importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Mejor pronunciado, Holy Diver, así como lo dice en su acento inglés. Holy Drive, Diver, Diver. Así lo pronuncia el gran Ronnie James Dio. Bueno, que lo tenemos aquí enfrentado con Ozzy Osbourne. ¿Y cuál es su voto? ¿Cuál es su intención de voto? No espere a que los demás decidan por usted. Váyase a Twitter en @túnel, el túnel CO. Así estamos, @el túnel CO. Y va y vota. Ahí está el primer tweet que tenemos. Bueno, el más reciente, pues. Y usted va y vota. No es casualidad que un día como hoy, 26 de mayo del 2002. Hoy. Un día como hoy. En MTV. Ya cuando MTV estaba cayendo, estaba llegando como en las épocas finales, y tal vez este fue uno de los últimos vistazos de éxito para mí, y esto es algo totalmente personal. Algunos de ustedes dirán, MTV tiene muchas cosas exitosas hoy en día. Bueno, tal vez es respetable, pero para mi gusto y lo que se mostró en ese reality o en esta serie, pues justamente fue la vida de los Osbournes, At Home with the Osbournes, que se emitió por primera vez un 26 de mayo del 2002. Hoy, un día como hoy, en Estados Unidos y en el Reino Unido, en formato reality, se estrenaba At Home with the Osbournes en MTV. Y por eso pues estamos enfrentando a uno de los grandes de la música y su familia, que estaba pues el día de hoy de estreno. Sigamos con esta tendencia algo oscura en la música. Ya venimos con más enfrentamientos entre estos dos. Vaya mientras tanto usted en Twitter o déjeme su comentario. Aunque no suma, pero bueno, al menos sé cuál es su favorito, ¿cierto? Aunque yo de usted abriría una cuenta en Twitter y votaba. Solo por votar. Y por seguir una de las mejores redes sociales del planeta. Aquí tenemos a Dancing, esto es She Rides. A bordo en la nave del rock, yo soy su capitán Pablo Rocks y los acompaño hasta las 12 del mediodía. She Este señor es el Jim Morrison contemporáneo, ¿no? No sé si de pronto le pase lo que a mí, pero su tono, su timbre de voz es muy parecido al Rey Lagarto. Teníamos a Dancing, She Rides, a esta hora a bordo en la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Para el próximo enfrentamiento le voy a dar la posibilidad a América, que me está escribiendo aquí. Ella me confiesa su amor, por el amor que le tiene a Ronnie James Dio, por supuesto, ¿no? No va a pensar usted de pronto ahí. Ella dice: no sabes lo enamorada que estoy de Ronnie, y me envía varios corazoncitos. Su voz, la música, las letras, mi voto es para él. Y ella no tiene Twitter. De hecho, América, te sugiero, abre Twitter, porque los enfrentamientos que van a venir de las semanas siguientes van a ser todos por ahí. Entonces, si quieres dejar tu voto, pues te recomiendo que abras Twitter. De hecho, es una red social espectacular. Y me está preguntando, ¿colocarás música cuando estuvo en Black Sabbath? Y la respuesta es, por supuesto. De hecho, esa es la idea, enfrentarlos a los dos cuando estaban los dos en Black Sabbath. Entonces, aquí, abiertamente te digo, América, escoge la canción con la que vamos a enfrentarlos, la canción de Dio, cuando estaba en Black Sabbath. A ver cómo nos va. Mientras tanto, les cuento que un día como hoy en la historia de la música se estrenaba una de las canciones más icónicas de Cure. Esto fue un día como hoy, pero de 1992. Se lanzó el álbum, el sencillo llamado Friday I Am Love. Sí, señor. Estaba compilado entre el 26º sencillo de la banda británica de su álbum Cure. Algo así más o menos se llamaba ese álbum. Y de alguna manera, del álbum Wish de 1992, estaba leyendo el nombre de la banda. Y este, sin duda alguna, fue una de las canciones, o ha sido a la fecha, una de las canciones más importantes de esta banda, que un día como hoy está de aniversario. Ya después de esta canción viene un nuevo enfrentamiento entre dos grandes del heavy metal. Esta es la nave del rock. A ustedes mil y mil gracias por estar conectados a esta señal que originamos en www.eltunnel.com. Even start. Esta es la nave del rock y bueno, vamos a enfrentar de inmediato a los dos grandes que tenemos acá en cada una de las esquinas. Por un lado tenemos aquí al Ronnie James Dio. Y por el otro lado tenemos a Ozzy Osbourne. Sí señor, los tenemos ahí cara a cara, estos dos, uno por allá en el cielo, en el infierno donde se encuentre, y otro en la mitad de esos dos, porque no sabemos, cada vez que vemos a Ozzy, no sabemos dónde está, este tipo dónde anda. Yo creo que es consecuencia de todo lo que le ha dado a su cuerpecillo. Entonces, de inmediato nos vamos con dos canciones de Black Sabbath. Por un lado tenemos una canción que ya solicitó América, sí señor, ella estaba muy juiciosita. Ella escribe: ese señor para mí es inefable. Muy bien, entonces pues bueno, me voy con la canción que justamente América estaba solicitando. Él es Ronnie James Dio en su versión Black Sabbath, y esto es una canción sota, Heaven and Hell. ¿Con cuál canción enfrentamos de Black Sabbath donde esté Ozzy Osbourne? ¡Wow! ¡Qué pregunta que me acabo de hacer! Bueno, usted me puede ayudar en Twitter votando, o en los comentarios en nuestro WhatsApp, o en nuestro chat diciéndome cuál. Esta es la nave del rock. You're a taker, so it's on and on. Bueno, acá teníamos una muy buena canción, Heaven and Hell, Black Sabbath, con la voz de Ronnie James Dio. Y por acá, pongámosle música a esto de fondo, a ver. Eso, muy bien. Por acá voy a leer algunos comentarios. Dice David de Puerto Rico: la presencia, la voz, los gestos icónicos, su interpretación imponente, su efímera existencia, Dio está aún a años luz de muchos en el rock and roll. Es la opinión de David. Por acá, José Gabriel dice: bueno, yo me fui por Ozzy Osbourne. No colocó por qué, pero pues bueno, él se va por ahí, por ese lado. También Rodrigo anteriormente había dado su voto, su aporte por Ozzy Osbourne. Tampoco dice por qué, bueno, no es necesario tampoco, pero pues digamos que él aquí también está de parte y parte. Es que los votos están así. A ver, actualizamos el Twitter, a ver qué nos dice esta red social que me encanta. A ver, actualizamos acá. Y de inmediato acá en tiempo real les voy diciendo cómo va la votación. A ver, tenemos a que cargue la página. Y esto va, hijo de madre, Ronnie James Dio cogió una ligera ventaja con un 53% frente a un 43% de Ozzy Osbourne. Por acá ya hay un comentario en Twitter, vamos a leerlo. A ver. Enfréntala con Iron Man, dice César Andrés. Está como arroba César Rayal Piso Andrés Rayal Piso TM. Enfréntala con Iron Man. Bueno, es que tenemos tela para cortar. Yo había puesto en Twitter que vamos a colocarlo en la primera hora del vuelo, pero creo que me equivoqué. Fui muy escueto al colocar la primera hora. Yo creo que nos vamos con todo el programa, porque acá hay tela para cortar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar largo y tendido de estos dos artistas y colocar, bueno, canciones de otras bandas también por ahí. ¿Con qué vamos a enfrentar en Black Sabbath? Ahora con la voz de Ozzy Osbourne. Para los amantes y los fanáticos de Ozzy, así como hay un sitio en Dos Quebradas, Richaralda, que se llama Burgeros. Es un sitio para comer hamburguesas genial, que cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Dos Quebradas, ahí en Risaralda, pegadito a Pereira, siempre voy allá porque, número uno, las hamburguesas son deliciosas, no me están pagando por esta publicidad, pero no importa, pero es que son amantes de Ozzy Osbourne. De hecho, les voy a escribir ahorita: venga, estoy hablando de su hamburguesería, conéctense en un rato. Y ellos son fanáticos de Ozzy, justamente el local de ellos se llama Burgeros. Y hay muchas cosas del rock and roll, por si de pronto usted va por esos lados en tierras cafeteras, que yo voy a estar la semana entrante por allá. Y pues bueno, tal vez escuchemos algo más o menos como esto. Algo más oscuro, algo más dark. En una época setentera, Black Sabbath, estos War Pigs con la voz de Ozzy. Estamos enfrentándolo con Ronnie James Dio, Ozzy Osbourne y Ronnie. ¿Quién es su favorito? En esta contienda musical que tenemos todos los miércoles a bordo de la nave del rock. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Mm-hmm. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. No puedo dejar de lado lo que sucede, lo que sucedió más bien en la industria de la música un día como hoy. Y tengo que registrarlo aquí ante ustedes y colocarle también la música de uno de los personajes que a las chicas sobre todo les encanta. Yo pongo aquí música a este señor y ellas, yo no sé qué les sucede. Y justo hoy este señor está cumpliendo años. Entonces, hoy más que nunca me imagino que ellas van a quedar locas. ¿Y de quién estoy hablando? Pues del gran Lenny Kravitz. Sí, señor. Hoy este señor, este morocho, está de cumpleaños. If you wanna talk to me, know that I am plain to see. Let me go, got to keep it low. Don't lift me up, to tear me down. I just Anymore.